a dar los anuncios de aumento al valor de las guardias, ¿no? Este aumento va a ser, como lo manifestaron, para todos los empleados de la salud, tanto profesionales como no profesionales, ¿eh? Quedaron en darnos el porcentaje de aumento a base de la reorganización y a base de optimización de los recursos del presupuesto. Bueno, esperamos con ansias, digamos así, yo creo que se va a concretar. El problema será cuánto es el porcentaje de aumento, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos, quedan solo 2 días para esa reunión y veremos cómo siguen las negociaciones. Dijimos, esperamos este anuncio de ese punto que es la guardia y, bueno, después veremos también los otros puntos del petitorio, ¿no? Claro, le consulto esto porque, bueno, uno de los titulares informativos para esta mañana dice que no se concretaría el aumento en lo que tiene que ver con los pagos de las guardias, sino que tendría que haber, informan desde el Ministerio de Salud, ¿no?, un informe, ¿no?, todo un estudio para determinar si esto se hace o no. Digamos, es por esto que le consultaba cómo evalúan este cambio, y de lo claro que quedó la semana pasada no parece ser tan así para el inicio de estos días. Bueno, no nosotros no tenemos otra información de las que nos muestro en reiteradas oportunidades desde el Ministerio, ¿no? Desde el Ministerio nos dijeron eso, y que hoy, que ya tenían el estudio prácticamente realizado la semana pasada, pero no querían dar una cifra de porcentaje para no estar después modificando para más o para menos, sino querían tener los números precisos y que lo iban a dar justamente este miércoles. No sé, no en una negociación no se puede decir una cosa y mañana cambiar y decir otra cosa, ¿no? Porque si no, le quita seriedad. Yo creo que van a dar esos anuncios el día miércoles y esperemos que así sea, porque si no, toda esta reunión que hemos tenido y todas las conversaciones van a caer en un saco ciego. Por lo tanto, esperemos que se concrete con lo que habíamos venido hablando y así seguir avanzando en todos los puntos desde el punto de desde el diálogo y no desde la confrontación. Claro, esto, digamos, agravaría todo, porque en una primera instancia se endurecerían las medidas de fuerza o posibles actos a realizar relacionados con esta acción, doctor. Así es. Nosotros no queremos adelantarnos, esperamos tener en estos días que faltan una respuesta y una concreción a lo que se vino hablando, y por lo tanto yo creo que van a hacer los anuncios, pero esperemos 48 horas, pero tanto, así que vamos a esperar este tiempo para ver la respuesta, y por lo tanto decidir después de los anuncios, ¿no? ¿Cuál es el ánimo del sector profesional de la salud hoy por hoy? No escuché, ¿cómo? El ánimo, ¿cuál es, del sector profesional de la salud hoy por hoy? Esperar, ver, y recién, en la medida que tengamos todos los números, actuar, ¿no? Así que esperamos tranquilo, porque creemos que la respuesta va a ser positiva. Doctor, muchas gracias por haber conversado con Radio Nacional, que anda muy bien. Adiós. Hasta luego. La palabra del doctor Rolando Agüero, secretario general.